escapé. Porque puede ser que con el culo mío te topé. Me siento bichota, así salir de bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi bombón, con mi bombón. Quizá ya con que me ronca. Porque no pueden con mi bombón, con mi bombón, con mi bombón. Por encima se te nota que te sobre el piquete. Nos dimos par de botella y ahora estamos al garete. Jipeta, la tengo fulita con toda mi shorty. Dejamos el miedo en la gaveta. Cuidado con lo que subo pa' la story. Adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Tú al lado, baby. Quiere un party, comentari. Fuera el lugar y hoy nos vamos a romper. Yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, cala. De piel a tope. Porque puede ser que con el culo mío te tope. Me siento bichota. Salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi bombón, con mi bombón. Y si hay alguien que me ronca y no pueden con mi bombón, con mi bombón. Quiero más prisiones. Por más que me critican, me tienen sin cojones. Papi, me puse mamá. Mi lo sabe Colombia, PR y Miami. ¿Qué? Hacer el amor con otro. Hacer el amor con otro, papi. Por ahí, con la de siempre, un flotador. Con la combi.